Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo esta programación donde las Sagradas Escrituras nos van dando el marco de cómo debe ser el gobierno, las instituciones, cómo nosotros debemos administrar la riqueza social que producimos como trabajadores. Está escrito en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 25 y 26. Los gobernantes se enseñorean de ellas, significa que hacen uso de la fuerza, coaccionan, presionan, imponen. Y eso es lo que nosotros vivimos, un gobierno por la fuerza. Y dice que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Estos que son grandes se refiere a los grupos de poder económico que son los que gobiernan a los gobiernos de las naciones. En el caso de Perú, un grupo de cuatro banqueros son los que ponen todas las condiciones, las tasas de interés, las condiciones de cómo debe ser la economía, la inversión pública, privada. Y estos, a su vez, dependen de la banca transnacional. Es toda una cadena, pero a nivel local así funciona. Escuchemos esta pregunta que le hacen a Andrés Manuel López Obrador acerca de los despidos que su gobierno está haciendo en México con esta cuarta transformación, como él lo menciona. Escuchemos la respuesta y los datos que nos da acerca de esa bonanza económica que tuvo México en el periodo del año 2000 al 2010, 2012. Fue el periodo del aumento de las materias primas a nivel global y todos los países que exportaron tuvieron ingreso de gran cantidad de dinero. Esto ocurrió en el Perú, ocurrió en México también. Escuchemos qué es lo que sucedió por haber estado bajo gobiernos neoliberales. Hemos tenido información de que va a haber una segunda ronda, por llamarlo de alguna manera, de despidos en la burocracia. Nada más confirmar si es así, si se hizo algún análisis de las nóminas y si va a haber un recorte adicional de personas que no están sindicalizadas, pero que sí se está contemplando o no un recorte adicional de personal. Que no hay ningún propósito de despedir personal. Ya se hizo el ajuste arriba, lo dije desde el principio, no despedir a trabajadores sindicalizados, a trabajadores de base, despedir, y tampoco debería de utilizar el término, la palabra despedir, sino dejar de contratar a funcionarios públicos de alto nivel, porque había una estructura onerosa. Pongo siempre el ejemplo de los delegados. Habían hasta 60 delegados del gobierno federal por estado. 60. Desde luego, los que trabajaban en las oficinas que tenía economía en el extranjero, pues ya no pueden ser contratados porque ya no existe ese programa. Los que trabajaban de confianza para la promoción turística, que manejaban el fondo que se recaudaba de los impuestos que pagaban los turistas, un fondo de alrededor de 8,000 millones de pesos, manejado con muy poca transparencia, pues ya no, porque ese dinero va directo a financiar el Tren Maya. Entonces, arriba es que se hizo el ajuste. Hay menos subsecretarías, hay menos direcciones generales. ¿Cómo se llaman las que crearon? Direcciones adjuntas. Los técnicos deberían de hacer un análisis de cómo fue creciendo en el periodo neoliberal el gasto corriente y el aparato burocrático. Es impresionante. Por eso, además de la corrupción, se consumieron todo el dinero que entró al país por altos precios del petróleo. Nunca en la historia de México se había recibido tanto dinero por la venta de petróleo al extranjero como en 12 años, dos sexenios del periodo neoliberal, que para no herir susceptibilidades no quiero decir cuáles fueron esos dos sexenios. Nunca. Y resulta que no hubo crecimiento económico, se endeudó al país y creció el aparato burocrático. Ya ni hablar del crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la corrupción, el crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Entonces, por eso el ajuste, terminar con los lujos en el gobierno. Ayer le explicaba yo eso al presidente del gobierno español. Para ellos, en Europa, cuando se habla de austeridad, inmediatamente se piensa en despido de trabajadores. Y para nosotros el concepto es otro. Tiene que ver con el principio juarista de que se debe de vivir en la justa medianía, que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos, sin fantocherías. Y eso permite ahorros muy importantes. Y está por aprobarse todavía la ley de austeridad republicana. Y yo espero que con esto y con el combate a la corrupción tengamos presupuesto suficiente para financiar el desarrollo. Va a estar garantizado el bienestar del pueblo. Ese es el objetivo principal, que le vaya bien al pueblo. Queremos conseguir la paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia y se va a lograr poco a poco. No es fácil, porque sí hay circunstancias muy difíciles, porque se abandonó a la gente y se dejaron de fortalecer los valores. Avanzó mucho la nube negra, la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero todo eso se va a enfrentar y vamos a salir adelante. Ese es mi punto de vista, y todos ayudar a eso. La doctrina del Cordero de Dios nos habla acerca de la economía que debe ser gestionada, controlada por los trabajadores. Esa es la diferencia entre un sistema de vida socialista y un sistema de vida capitalista. En el sistema de vida capitalista, ¿quién controla la economía? Es la burguesía, la clase explotadora. En un sistema de vida socialista, son los trabajadores los que gestionan toda esta riqueza social. Y lo hacen a través del Estado también. Esa es la diferencia entre el Estado socialista y el Estado capitalista, el Estado burgués. El Estado burgués, el sistema capitalista, es un sistema corrupto desde la base. Y todo lo que produce es corrupción. En esta pregunta siguiente que le hacen a Andrés Manuel López Obrador acerca de la corrupción, escuchemos lo que él le responde. De los 6 convenios que firmaron los 3 funcionarios de Pemex, de las 17 empresas subcontratadas, 14 son ilegales. Entonces, si se va a determinar el destino final de los recursos públicos y sobre todo, ¿en qué cuentas de qué personas terminaron? Inteligencia financiera está trabajando en esto y en todo. Y la instrucción que tienen es que todo aquello que resulte sospechoso de manejo de dinero, se informe de inmediato a la Fiscalía para que se proceda judicialmente. Seguirle la pista al dinero, siempre. Hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero. Además suele pasar que los corruptos, además de actuar de manera ilegal, incorrecta, son muy prepotentes, muy fantoches. Empiezan a comprar carros de lujo, residencias, hasta se engominan trajes, caminan distinto. Entonces es fácil, son como los políticos conservadores que se les nota a leguas. Todo lo que esté en proceso se va a continuar. Presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra. Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad. Y es cero corrupción y cero impunidad. No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción. Entonces, eso se les va a informar el día de hoy. Se les va a entregar un reporte sobre lo que se investigó en este caso. La ruta del dinero no se puede ocultar. Y es fácil descubrir a los corruptos. Ya las Sagradas Escrituras los describen como seres ambiciosos, ostentosos, prepotentes, matones, bufalescos. Se los conoce. Se conoce sus mansiones en Madrid, en París, sus propiedades. Se conoce sus acciones en las mineras. Se sabe cómo los corruptos, de la noche a la mañana, o en pocos años, de estar con un automóvil viejo, destartalado, están con Mercedes-Benz, con mansiones. Se conoce el historial de estos gobernantes, de estas extrañas autoridades, funcionarios de gobierno que han pasado en las últimas décadas y que nosotros mismos somos testigo de ello. En el libro del Deuteronomio, capítulo 24, en el verso 14 al 15, está escrito: No oprimirás, dice el Señor, al jornalero, al necesitado, ya sea uno de tus ciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le pagarás su salario antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 13, está escrito: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 4, está escrito: Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta cita bíblica se refiere a ese atropello al derecho de los trabajadores de recibir el salario en la fecha exacta, fijada en la Constitución, fijada en la ley moral. Sobre esto le hacen una pregunta a Andrés Manuel López Obrador, luego de una paralización que tuvo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México. Habían estado protestando en uno de los estados por pagos incumplidos y otros derechos que les eran postergados. Le preguntan acerca de cuál es su opinión de la solución de este conflicto. Y él aprovecha para mencionar las escrituras y mencionar el delito que se comete al retener el salario de los trabajadores. Gracias, presidente. Buenos días. Nada más, se da a conocer que la CENTE, después de muchas horas de reunión, tomaron la decisión de levantar ya todos los bloqueos. En Michoacán quisiera conocer su opinión al respecto. Que lo celebro, que me da mucho gusto que una organización como la CENTE haya tomado esta decisión libre, soberana. Sí hubo de parte de nosotros, como es de dominio público, una convocatoria, un exhorto respetuoso para que se resuelvan los problemas mediante el diálogo, y que están abiertas las puertas para todas las organizaciones, que cuando haya una inconformidad, más cuando se trate de una injusticia, en este caso cuando no se les pague a los trabajadores, El no pagarle a tiempo a un trabajador no solo es un delito, se viola la Constitución, es un pecado. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar, el no pagarle a un trabajador, el retenerle el salario a un trabajador, es ilegal y es un pecado social. Entonces, ¿cómo no vamos a atender estas cosas? Claro que las atendemos, pero con diálogo, no con actitudes intransigentes. Qué bueno que la CENTE tomó esa decisión. Y ojalá ahí se liberen las vías para que haya transporte libre de mercancías, que ya no se afecte a empresas, que no se afecte a consumidores, que no se afecte a los ciudadanos. Y lo celebro. Ojalá y el día de hoy ya quede resuelto este asunto. Muchas gracias. A ver, vamos con Ricardo primero. Por respeto y de acuerdo, ¿no? Respeto cronológico se refiere, señor presidente. Me conmovió mucho lo que usted dijo ayer, de que retener salarios en este país era no solamente un delito, sino también un pecado social. Entonces yo en esta ocasión quisiera, me permito dejarle, porque represento a más de 100 trabajadores y me duele lo que está pasando con ellos, quisiera dejarle con sus colaboradores, ojalá, son dos hojitas nada más, tenga usted tiempo de leer este documento que he titulado La Verdad sobre el Canal del Congreso de la Ciudad de México, un mes de salarios retenidos. Señor presidente, se lo vengo a presentar con todo respeto a propósito del exhorto que usted hizo ayer sobre esta materia. Muy bien, Ricardo. Lo recibimos y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Y reafirmo lo que dije ayer, la retención de salario está prohibida en la Constitución y en las leyes. Y además es un pecado social. Mañana, no, el lunes, les voy a traer el fundamento bíblico. Dicen que para qué nos metemos en estas cosas. Pero todos los antiguos documentos, todo lo que escribieron los griegos antes del cristianismo, y desde luego la Biblia, trae enseñanzas. Es parte de la historia de las ideas políticas, es parte de la historia de la filosofía. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento y, en efecto, no se deben de retener los salarios a los trabajadores. Cuando los trabajadores en el Perú reclaman sus derechos y exigen aumento salarial, ¿qué responde el presidente neoliberal de turno y el extraño ministro de Economía? Que no hay dinero, que no alcanza, que estamos a las justas. Pero resulta que según la SUNAT, en el año 2016, por evasión de impuestos, se llegó a la colosal cifra de 57 mil millones de soles. Esto equivale a la tercera parte del presupuesto nacional. ¿Cómo que no hay dinero? Hay bastante dinero robado a la población. Lo que pasa es que el gobierno neoliberal no tiene la moral, no tiene la capacidad mental, no tiene la fortaleza para evitar que las grandes empresas, porque es el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta de tercera categoría, los que evaden impuestos. Otro más, el 26 de septiembre de 1994, el dictador Fujimori dio un decreto supremo, el 126-94 del Ministerio de Economía, se llama la Ley del IGB, y consiste en la devolución del IGB a las grandes empresas. Se ha calculado que del año 2012 al 2017, la SUNAT devolvió 72.319 soles del IGB a las empresas mineras, a las grandes empresas. Eso equivale casi al 45% del presupuesto del año 2019. ¿Cómo que no hay dinero? Hay dinero. Lo que pasa es que toda esta riqueza social es devuelta a las grandes empresas, a los grupos de poder económico que controlan y dominan en el Perú. Y eso mismo ocurre en México. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues en un juicio que le entablaron una gran corporación para que el Estado le devuelva, el Estado lo llevó a juicio y hace unos días el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha denegado esa devolución de impuestos del IGB. Era una cantidad gigantesca de dinero que el Estado ahora lo recupera o lo mantiene para los beneficios sociales de jubilados, discapacitados, de jóvenes, de apoyo a la agricultura. Es una transformación que se logra administrando o gestionando la riqueza social de una población. Y también existe la devolución del IGB en México. Y en una de las conferencias mañaneras, el presidente les informa de las cantidades monstruosas de devolución del IGB que han ocurrido en los periodos anteriores al periodo actual. Y eso va a cambiar, porque el gobernante de turno tenga la capacidad política, la voluntad política de, por ejemplo, este decreto supremo dado por el Ejecutivo, lo puede cambiar, lo puede derogar. ¿Por qué no lo hace? Ahí se ve la mentalidad de un gobernante, la capacidad, la visión de estadista. ¿A quién sirve? ¿Para quién gobierna? Los gobernantes capitalistas neoliberales gobiernan para los ricos, no gobiernan para los trabajadores, para el pueblo, para la población. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar su opinión acerca de lo que venimos compartiendo. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. En unos minutos vamos a compartir el audio sobre la tragedia de residuos tóxicos minerales vertidos en Brasil, que es un peligro inminente también en Lima. Aló, buenos días. Ya, sí. Ya, hermano, acá habla de San Juan del Lurigancho, hermano. Sí, le escuchamos con atención. Sí, escucho, pero acá en la radio yo veo que usted me está escuchando. Hermano, yo, por ejemplo, como paro en la calle, últimamente estoy en provincia, y realmente desconocen realmente la realidad de las injusticias que vivimos, pero gracias a la revelación Alfa y Omega, poco a poco ya están entendiendo que toda la desgracia, como usted lo menciona, hermano, viene de un sistema que se llama sistema capitalista. La gente desconoce qué cosa es el sistema capitalista. Como la revelación dice, el sistema capitalista está formado los grandes empresarios, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas transnacionales y la COFIE. Acá en la COFIE tengo una relación, hermano, que está conformada, por ejemplo, por Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito, Alicor y Puerto de Matarane y otros. José Graña Montero, constructora Graña y Montero y Grupo de Comercio, Medio Lima y otros. Roque Benavides Ganosa, dueño de Yanacocha, Minera Local, etcétera. Carlos Rodríguez Pastor, propietario del Grupo de Interbank. Víctor Rodríguez con su hermano Jorge, dueño del Grupo Gloria. Entonces, ¿qué hace acá en Lorán en este periodo que ellos son los que gobiernan? Y realmente, como usted lo menciona, hermano, acá en la revelación a Fayamea, lo que gobierna acá son los empresarios, y realmente ellos son los enemigos. Pero que cuando nosotros leemos los periódicos, escuchamos radio programa, Radio Capital, Radio Sistosa, lo pone tres torrateros nada más, como son los políticos, como, por ejemplo, Alan García, Toledo y el actual presidente, pero no lo mencionan a estos rateros que realmente son la causa de la desgracia de la humanidad, hermano, de estos empresarios. Yo creo que gracias a la revelación Alfa y Omega, que la única alternativa que queda al pueblo es organizarnos, porque todas las desgracias en la alimentación y en general todo lo viene ocasionando, como lo hemos escuchado acá a López Obrador. Por ejemplo, acá esa familia grande, ¿cuánto ganan, por ejemplo, como asesores de los ministerios? 50 mil soles, 60 mil soles, 30 mil soles, y nunca salen, toda la vida ganan ellos. Y realmente hay una injusticia que, gracias a la revelación y a su programa, hermano, que esa radio sí es lo que nos va a informar, tenemos que la única alternativa, como dice la Sagrada Escritura, es organizarnos y tomar conciencia para ver el futuro de nuestra generación, porque lo estamos dejando en el aire. Todo el Perú está concesionado, adueñado por estos grandes empresarios, que es a nivel mundial y acá en el Perú también. Le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Francisco León. Le escuchamos, hermano, adelante. Mire, el señor que me ha antecedido ha nombrado a los que visiblemente son los dueños del Perú, aunque también hay otros que están ocultos, ¿no? Es igual que a nivel mundial. Como dice la doctrina, lo de arriba es igual a lo de abajo. A nivel mundial hay también los que aparecen como dueños, no, los grandes multimillonarios, pero detrás de ellos hay un poder mayor aún, oculto, que ni siquiera sus nombres aparecen en los periódicos, etcétera, etcétera. Pero se sabe que gobiernan el mundo, se sabe que se reúnen para coordinar cómo manejar, cómo explotar mejor a sus pueblos y a otras naciones. Y esto lo vemos actualmente en el caso este de Venezuela, donde este señor Donald Trump, que habla a nombre de ellos, se toma la libertad de amenazar como cualquier delincuente a ese pueblo que lucha por ser soberano. Y lamentablemente aquí, a este nivel, nuestro gobierno, sin consultar a nadie, ¿no?, se ha puesto de parte del agresor, que inclusive amenaza con invadir. Bueno, que no vaya a ser como Judas, que después que vendió a Jesucristo se arrepintió. Muy agradecido. Gracias por su participación. Y una de las primeras medidas que toma un gobierno es bajar los sueldos fabulosos y despedir o terminar el contrato de los asesores que tienen sueldos gigantescos. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? De parar mi opinión. Sí, le escuchamos. Gracias por la oportunidad. Sí. Está muy interesante. Más que nada, cuando escuchamos a ese presidente ejemplar, Manuel López Obrador, creo que los políticos que están preparándose desde ahora deberían en él ver todo su elocuencia, su sabiduría, y ir, como dice, afinándose para el 2021. Especialmente los representantes de la clase más baja, la clase más sufrida, más oprimida. Nosotros, el Perú, no somos un cualquier país, somos un país privilegiado que heredamos un grandioso de nuestros antepasados, esa gran sabiduría, esa gran ciencia de cosmovisión, y nosotros tenemos que recuperarla. Hemos sido, nuestro país ha sido recortado por Colombia, Ecuador, Chile, hasta Bolivia, por culpa de esa oligarquía, por culpa de esa clase política, por esa mentalidad ávara, saqueadora y explotadora. En 1800 y pico, no recuerdo bien la fecha, había un sabio que vino desde Italia, el Antonio Raimondi, si no me equivoco. Él viajó a pie, a caballo, en bote, en todo el Perú. Y él descubrió esa riqueza inmensa que prácticamente los peruanos de aquellos tiempos, a excepción del gran José Carlos Mariátegui, no supieron aprovecharla, sino aprovecharlo para esa clase que hasta ahorita son sus herederos, que explotan al pueblo. Esa riqueza inmensa de esos tiempos, que los políticos patriotas, los políticos de corazón tahuantinsuyano lo hubieran desarrollado, hoy seríamos una gran potencia mundial. Por eso le recomiendo a todos los oyentes de acá del Perú, yo no le he leído mucho, pero he leído algo muy corto, lean Antonio Raimondi, para que vean cómo él ya había descubierto nuestra gran riqueza, y los que se aprovecharon están ahora en los gobiernos, desde tengo en memoria desde Belaúnde hasta ahora, con este señor Toledo, que pensábamos que era a la raza tahuantinsuyana, que iba a ser lo bueno, pero este señor fue manipulado por los judíos y chilenos, era peor. Simplemente este hombre tenía el mérito de niño ser pobre, y le mandaron a Estados Unidos, y ahí lo direccionaron, ahí lo lavaron el cerebro, para servir a quién, a las grandes transnacionales, a los grandes intereses. Para terminar, hermano, nosotros peruanos tenemos que cada vez más adquirir conocimiento. Todos los días tenemos que tener crecimiento de los grandes referentes. Uno de ellos como usted, el hermano Joel. Otro, estos libros, hay que leer aunque sea 15 minutos diario. Es la mejor arma para hacer la gran revolución. Gracias. Gracias. Es verdad, la lectura nos da carácter y nos da firmeza. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Soy Aurelio, de Arequipa. Le escuchamos. Adelante, hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Escuchar a López Obrador es bonito, está hablando bien. Yo le deseo el mejor de la suerte en su gobierno, pero ojalá le vaya bien, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer cosas buenas para el país, pero no resultan. Y hablo en el caso, por ejemplo, en el tiempo de Alan, tremendos balconazos. Hablaba bien también Alan, pero ¿qué terminaba el balconazo y qué encontrábamos en la calle? Inflación, recesión, crisis y más crisis. Otra, para los que vivimos con gran esperanza el proceso revolucionario de Venezuela, también con mucha esperanza lo vivimos. ¿Y en qué terminó? Triste. Excusas habrán miles, pero como dice el Creador, por sus hechos los conocerás, al árbol se le conoce por su fruto. Entonces, ojalá que lo que diga lo cumpla, y suerte para él. Gracias. Gracias por su opinión. Es cierto, por sus obras los conoceremos, es la enseñanza de Jesús, hay que estar atento. Aló, buenos días. ¿Cómo está usted, mi estimado? Buenos días. ¿Su nombre? Carlos Arturo, San Juan de Miraflores. Ah, le escuchamos. ¿Sí? Mire, yo quiero serle sincero, yo veo el panorama, no lo veo nada halagüeño. Por ejemplo, el señor Obrador, y lo dijo bien claro, como para entenderlo bien, dijo bien claro que él no va a combatir el narcotráfico, que lo va a dejar ahí. O sea, dando a entender que él no va a poder hacer mucho tampoco. Porque no vi usted que el narcotráfico, los cárteles, que ya son los Zetas, los cárteles de Tijuana y otros cárteles, tienen por costumbre amenazar y destruir a la gente, mandar a asesinar, manejan el sicariato perfectamente, más horrible que acá en América del Sur. Entonces, es saludable que el señor Obrador, en su buena fe, quiera hacer cosas, pero no va a poder, porque uno se da cuenta de combatir al narcotráfico sería ponerse una pistola en la cabeza. Y acá en el Estado Nacional hemos visto al señor Valentín Cerrón, que está haciendo pacto con la señora Verónica Mendoza y Goyo Santos, que a su vez también dice que en Venezuela hay un dictador, lo dice bien claro Verónica Mendoza, a través de su vocera Marisa Glade. Entonces ya vemos que ese sector de la izquierda está empezando ya de vuelta. Por eso hablé de las grandes traiciones para el 2019 y se están cumpliendo como un vaticinio fatal. Entonces tienen que traicionar porque hay intereses de por medio, entre ellos mismos. Creo que hay un sector también del chavismo que se ha pasado por la oposición de Guaidó, que ese señor. Entonces, y encima en Latinoamérica, el documento lapidario que votó la señora Bachelet, que dice que es de izquierda socialista, asociada a la Banca Mundial y a los grupos de poder internacionales, le está haciendo el juego en contra a toda esta situación que está pasando. Entonces, eso da pena, ¿no? Da pena. Por ejemplo, para la señora Marisa Glade, que dice que es de izquierda, que alguna vez apoyaba al chavismo, ahora dice que Maduro es un dictador y que ya debe salirse. Lo dice claramente en RPP, no tuvo pelos en la lengua. Vladimir Sarón igualito. Entonces, la gente, como se reconoció alguna vez, no, la izquierda está así, dividida y subdividida. Yo lamento que haya buenas intenciones, pero la realidad, le soy franco, a veces se topa con otra cosa. Muchas gracias. Gracias por su opinión y por sus obras los conoceréis. Veremos cómo actúa en el gobierno, por ejemplo. En estos dos meses, Andrés Manuel López Obrador ha cortado el robo de gasolina que era superior en ingresos al narcotráfico. Se está viendo ciertos resultados. No lo parece, pero ya van 60 días del gobierno de López Obrador. El presidente ha hecho muchas más cosas que lo que hicieron Fox, Calderón y obviamente Peña Nieto juntos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero Televisión. Por ejemplo, claro, lo más importante, lo más relevante en esos 60 días, si quieren decir algo, es, claro, el combate al huachicoleo. El combate, el plan del robo de combustible, en menos de 60 días, arrancó en 20 de diciembre y lleva como 40 días. Es un éxito. Al final se combatió con éxito este que es el principal problema de criminalidad en el país. ¿Pero qué pasó? Por eso digo que ya es un gran éxito. Ya podemos decir que vencieron. O sea, en la guerra entre el gobierno y los huachicoleros, ganó el gobierno. Abrieron los ductos y se están robando menos robo. O sea, al final el sistema de vigilancia, monitoreo, todo este rollo, pues está funcionando. Y claro, desarmaron todos los cárteles o todos los grupos. Esto es relevante. En menos de 60 días se solucionó el principal problema delincuencial del país. Y también se solucionó sin, no quiero decir muertos, porque claro que hubo por la explosión, pero sí sin violencia, ¿no? No vimos en estos 60 días, menos 40 y tantos días, balaceras, persecuciones, que se cayeron grandes capos criminales, que también hubieron cabezas, todo ese tipo de cosas. No hubo, o sea, no hubo en ese sentido. Obrador finalmente combatió el robo de una manera, yo creo, inteligente, o sea, quitando las tomas clandestinas, entrando a intervenir el sistema de monitoreo, empezando a ver quién eran las empresas huachicoleras, todo ese todo rollo, pero realmente no entró, como él dice, no fue fuego contra fuego, por así decirlo. Y ya se logró. Podemos decir que, en serio, claro, esto es todos los días. Yo estoy seguro que si se deja reposar un poquito, vuelve inmediatamente los huachicoleros a robar combustible. ¡Un chorro! Que no se roben la gasolina. ¡Punto! Se logró. Y repito, era el principal problema de criminalidad. Claro, todavía inseguridad, ejecuciones, secuestros, narco, todo ese rollo. Pero ese huachicolero era la principal línea de acción de los criminales. Bueno, ese es por primer lado. Vamos, otro. Que también vale la pena señalar cómo han cambiado las cosas. El combate a la corrupción y la impunidad. Dijo Obrador, y lo ha dicho, y lo ha repetido, aparte ha sido honesto cuando menos. Eso también se valora. Yo no quiero meter a la cárcel a expresidentes del país. A pesar de que todo México lo quiere, ¿ok? Yo también y ustedes. Bueno, pero dice, yo no quiero. Pero a partir de que yo llegue, nadie de mi gobierno va a poder ser corrupto. Eso sí. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, sí, aló, escuchamos. Muy buenos días, hermano. Permítame opinar. Sí. En cuanto a la poca fe que tenemos a veces los ciudadanos, si hay un presidente como López Obrador, que está dando pautas importantísimas en el desarrollo intelectual, social, mental de la gente, espiritual también, tenemos que tomar esa batuta, ¿no? Tenemos que tomar ese ejemplo, esa ruta y luchar. Si nosotros, el tiro no está en dudar de los gobernantes, el problema real es en dudar de nosotros mismos. Tenemos que organizarnos desde las bases, desde nuestro barrio, desde nuestro distrito, nuestra comunidad, organizarnos, crecer, avanzar para el cambio estratégico de nuestros países. Somos nosotros los actores de las revoluciones, amigo. Entonces, es lógico que la gran bestia, a todo nivel, demuestre, pues, es reaccionario y tiene que reaccionar, tiene que endurecer su política, tiene que encrudecerlo todo, pero ¿y dónde están nuestras virtudes? ¿Dónde está nuestra capacidad de lucha? Yo tengo 71 años, he sido dirigente magisterial, pero no por eso voy a tirarme al río, ¿no? No, señores. Yo recuerdo mucho todo lo que vienen haciendo los presidentes desde que yo era una niña, Odría, etcétera, Belaúnde, etcétera. Belaúnde hizo sus represamientos de agua, por ejemplo, el gallito ciego para bienestar de la gente. El desgraciado Fujimori hizo el trasvase de los ríos de Piura para poder regar el gran desierto de Olmos, lo hizo, costó más de 80 mil millones de dólares, lo hizo Odebrecht. Sin embargo, ¿a quién se lo repartió? A Chile, a España, a la China y a Japón, por supuesto, a Japón. Y así han venido haciendo También Chavimochic se repartió entre terceros, se volvió después que Velasco hizo digamos la lotización de la de las grandes de los grandes latifundios, se fraccionó, se le dio a la gente trabajadora, a los campesinos, luego se les obliga a que lo vuelvan a vender a un precio pírrico, a un sol creo la hectárea, y después de la revolución de Velasco todo se fue al cuerno. Yo no digo que Velasco hizo la gran cosa, pero cuando se hace como el gallo, estoy parada con una pierna en un árbol y la otra pierna en la pared, pues me voy a caer. Acá no debemos ser tibios, como dice la palabra del Padre Eterno. Tenemos que ser decididos, o somos o no somos, estamos o no estamos, o estamos calientes o estamos fríos, nada de medias tintas. Y me duele que los caballeros se expresen así. No, señores, unifiquemos criterios, unifiquemos unidades de lucha, unifiquemos objetivos y marchemos, pues. Ese es nuestro papel. De lo contrario, ¿qué país le estamos heredando? Si así está la crisis ahora, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a llamar de cobardes y otras cosas más. Tenemos que aprovechar esta coyuntura, aprovechar esta eclosión, aprovechar estos cambios, aprovechar esta crisis para sacar conclusiones y poder marchar y poder actuar. Porque todo el país está repartido, todo el país está concesionado, todo, no es nuestra patria. ¿Qué más queremos, qué más esperamos? Fujimori, me acuerdo, señor, cuando él estaba jovencito, recién de presidente, refiriéndose a los viejitos que marchaban porque le habían quitado sus derechos laborales, porque Fujimori de un plumazo nos quitó todos los derechos laborales, a cesantes, activos y futuros jubilados, a todos nos quitó todo. Entonces él decía, ¿qué decía? Señores, en mi tierra los viejos se hacen el harakiri, ¿qué esperan los viejos de este país? Con eso termino, hermanito. Muchas gracias por sus cátedras gracias, diarias. Hasta luego. Gracias por sus palabras. Vamos a pedir disculpas por las siguientes llamadas, pero queremos compartir antes una información preocupante, porque ese riesgo, que ese drama, esa tragedia terrible que hace una semana ha ocurrido en Brasil, es algo parecido a lo que puede ocurrir en Lima, porque en Tamboraque estos residuos tóxicos de las minas pueden contaminar el agua que provee a la ciudad de Lima y sería espantoso. Escuchemos esta terrible tragedia de lo que está ocurriendo en este momento en Brasil. La búsqueda avanza lentamente. Brumadinho es un mar de lodo. Aquí los rescatistas localizaron un autobús que estaba lleno de pasajeros cuando la represa colapsó. No pudieron salvar a nadie. Cuando ocurre algo así, cada vida es una pérdida enorme. Da igual si es una o si son dos, decenas o cientos las víctimas. Hacemos todo lo que podemos para dar un mínimo de alivio a las familias y siempre trabajamos con la esperanza de encontrar a alguien vivo. Cada día que pasa es una pesadilla para las familias de los desaparecidos. Tengo ahí a mi hijo, a mi cuñado, al marido de mi sobrina, a mi sobrino, amigos, todos allá. Y no tenemos noticias de nadie. Las autoridades solo dan cifras y entrevistas. No solo las familias piden respuestas. En Sao Paulo, los ecologistas organizaron protestas frente a la sede de la minera Vale S.A. El gigante minero sigue procesado por otra catástrofe ambiental en 2015. Estamos viendo continuos desastres de un impacto ambiental cada vez mayor y un perjuicio económico también cada vez mayor para los municipios, porque tras un desastre, la ciudad se empobrece. Se queda sin agricultura, sin pesca, sin comercio, ni abastecimiento público. Todavía no se sabe qué causó la ruptura de la represa de Brumadinho. En junio de 2018 había pasado las inspecciones de seguridad. Con cada hora se desvanecen las esperanzas de encontrar a más supervivientes. Los familiares de Paolo Giovanni dos Santos están decididos a encontrar sus restos. Era un campesino de las tierras cercanas a la presa de la compañía minera Vale, que colapsó el 25 de enero. Su familia ha renunciado ya a cualquier esperanza de encontrarlo con vida. Es triste saber que un pariente murió, que desafortunadamente no hay forma de que esté vivo. Ni siquiera tengo fuerzas para llorar. Simplemente vinimos aquí para enterrar su cuerpo y poner fin a esto. Si nos quedáramos en casa, no tendríamos paz. La tragedia sucedió por la rotura de una de las presas donde la multinacional brasileña almacenaba los residuos de una gigantesca mina de hierro. Tras el daño, una gran ola de residuos minerales y hierro sepultó las instalaciones de la empresa y varias viviendas rurales. Además de las familias, 300 bomberos brasileños continúan buscando entre el lodo con ayuda de soldados y tecnología israelíes. Entre tanto, en Brumadinho, donde se ha establecido un centro de información e identificación, decenas de familiares aguardan a la espera de noticias. La situación debe resolverse de la siguiente manera. Debemos tener acceso a nuestra comunidad lo más rápido posible y los responsables deben ser castigados. Los quiero castigados porque mi sobrina fue castigada con su vida. Es la segunda vez que la compañía Vale se ve envuelta en el colapso de una presa. En 2015, un accidente similar causó la muerte de 19 personas. Por ello, la Organización de Naciones Unidas pidió una investigación rápida, profunda e imparcial del accidente e instó al gobierno a comprometerse para evitar que se repita la tragedia. Familiares y equipos de rescate en Brasil rinden homenaje a las víctimas de la catástrofe de Brumadinho. Tras 8 días de búsqueda, las probabilidades de encontrar sobrevivientes son mínimas. La cifra de muertos asciende a 110, pero de ellos solo 71 han sido identificados. Otras 238 personas siguen desaparecidas, tras lo que ya se considera la mayor catástrofe ambiental de la historia del gigante suramericano. La justicia detuvo a 5 ejecutivos de la empresa Vale, todos vinculados con las inspecciones de seguridad de la represa que colapsó, recordemos, el pasado 25 de enero, afectó 19 municipios del estado de Minas Gerais. En la profecía del enviado Alfa y Omega está escrito: a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando 3/4 partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por esto que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces 1000. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora escucharemos el informe de este terrible fenómeno de el frío polar que acecha a gran parte de Estados Unidos. El blanco se extiende hasta donde alcanza la vista. De entrada parece el Polo Norte. Sin embargo, es el lago Michigan que baña con su agua helada la orilla de la ciudad estadounidense de Chicago. A su vez, las cataratas del Niágara debían esforzarse esta mañana para abrirse paso entre el hielo. Sin duda, la ola de frío que azota Norteamérica esta semana deja paisajes estremecedores. En Washington se estremecen de verdad los sin techo que aguantan las bajas temperaturas en la calle sin poder refugiarse. La masa de aire polar se mueve hacia la costa este de Estados Unidos después de haber paralizado las ciudades del medio oeste del país, donde temperaturas de hasta menos 37 grados se cobraron varias vidas. Ahora son la capital estadounidense y Nueva York las que se preparan para afrontar el frío que se acerca y que previsiblemente solo empeorará en los próximos días. Sin embargo, para algunos la situación es una emocionante novedad. Me encanta, sé que es una locura, estoy loca y me encanta. Para mí ha sido emocionante porque he visto nieve por primera vez en mi vida. El causante de esta situación es un vórtice polar, un ciclón situado normalmente en las zonas polares que se aventuró a finales de este enero hacia zonas más pobladas de la Tierra. En Estados Unidos se preparan para la peor ola de frío del último tiempo. Los servicios han pronosticado que las temperaturas de la región del Medio Oeste llegarán hasta los 53 grados bajo cero. Millones de personas en los estados afectados están sufriendo con el viento y las bajas temperaturas. En algunas regiones las temperaturas serían incluso más bajas que en el Ártico. ¡Quédense en casa! Nos estamos congelando. Vengo de Texas. La diferencia es muy grande. Pero hay algunos valientes que no le temen al frío, como este surfista de hielo de Minneapolis. El viento hace todo un poco más frío, pero en realidad estoy sudando. Pero a más de dos dígitos bajo cero, el viento es peligroso. El frío extremo puede causar congelación en cuestión de minutos. Y las carreteras resbaladizas siguen causando accidentes. Cientos de vuelos han sido cancelados, se suspendieron las clases y a muchos trabajadores se les pidió quedarse en casa. Los estadounidenses tendrán que ser pacientes. La ola de frío se prolongará durante los próximos días. De esta forma estamos llegando a los minutos finales de esta edición. Queremos compartir la información. Pueden visitar la página web archive.org. En esta página web aparece una lupa. En esa lupa escriben Joel Alfa. Ingresan a la biblioteca. Sería una audioteca de esta página web. Y allí cada semana estamos subiendo estas dos horas del tiempo que resta para que pueda ser escuchada, compartida y ir preparándonos con las Sagradas Escrituras, la filosofía comunista de la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación los sábados de 8 a 10 de la mañana. Se repiten los domingos de 8 a 10 de la mañana también, para hacer más extensiva la información social, moral, espiritual que compartimos. Dios mediante. Hasta una nueva programación. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo.